continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Estamos de regreso y la verdad yo espero que hayan disfrutado y se hayan divertido junto con nosotros y que hayamos logrado ampliar un poquito la visión que ustedes tienen sobre la astrología y cómo podemos apoyarnos en ella para poder fluir en nuestras vidas con una mayor certidumbre y tomar las decisiones adecuadas. Miguel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Síganlo, está él en Facebook y su página es El Gallo de Metal. Y como ya les comenté en otras ocasiones, tiene artículos muy interesantes. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Kitty. Gracias, Lono. Gracias, querido auditorio. Ok, bueno, pues así nos despedimos de mi querido Miguel. Astrosenda lo tenemos toda la semana, por supuesto. Y comenzamos los lunes en turadioonline.com.mx todos los lunes a las 4 de la tarde. Hay una repetición de Astrosenda a las 6 de la tarde y otra el martes a las 10 de la mañana. Padrísimo, mi querida Lorna. ¿Y qué crees? Ya se acabó. Ya se acabó Astrosenda. Ah. Pero bueno, ya sabemos que hay Astrosenda para toda la semana. Sí. No nos queda más que despedirnos, darle las gracias a todos aquellos que nos escucharon, que nos hicieron el favor de llegar sus comentarios. Muchas gracias. Y ya saben que soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, que quiero que sean felices y sobre todo que vibren en armonía con el universo. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.